10 de la mañana, 36 minutos. Te cuento que desde el año 2009, los vecinos y las vecinas del barrio Las Mercedes de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, denuncian la contaminación que produce la empresa Parex Claucol. Las chimeneas sin filtro de esta planta industrial desprenden un humo que contiene metales pesados y veneno que contamina el aire y también el agua del barrio. Durante estos años se han detectado afecciones en niños y adultos y en muchos casos la contaminación les produjo cáncer y terminó con la vida de quienes empezaron esta lucha hace ya 7 años. Y además también es importante tener en cuenta que desde el 30 de octubre Susana Aranda, que es una vecina del barrio Las Mercedes, se encuentra en huelga de hambre. Y durante toda la gestión de Espinosa al cargo de la Intendencia de La Matanza, ni ahora la actual Intendenta Verónica Magario dieron respuestas sobre esta problemática. Por eso, desde el martes pasado, los vecinos y las vecinas del barrio decidieron trasladarse con un acampe frente al Palacio Municipal de La Matanza. Ya estamos en comunicación con Cristian Corbalán, del grupo Matanza Viva. Cristian, ¿qué tal? Buenos días. Aquí Diego y María Eugenia. Buenos días, Diego, María Eugenia, ¿cómo les va? Muy bien, Cristian. Contanos cómo empezó esta lucha y cómo empezaron a identificar que Claucol mata. Bien, mira, la lucha de los vecinos, cuando empiezan a identificar las enfermedades directamente con la empresa, viene del 2009, del año 2009, ¿no? Cuando más o menos para esas épocas, la Parex Claucol de Virrey del Pino comienza a trabajar 24 horas durante el día, ¿no? Ya previo al 2009... había enfermedades respiratorias, alergias y distintas otras enfermedades, pero donde no se identificaban. A partir del 2009, cuando lo compra el Parex Group francés a la Claucol, ¿no?, a esta fábrica por lo menos, comienzan a trabajar durante 24 horas y digamos todas esas enfermedades que se venían más o menos identificando, teniendo más presente, empezaban a relacionarla con la contaminación industrial de la empresa, se vuelve como más directa. Entonces, a partir del 2009 comienzan los análisis de los vecinos y sus enfermedades, teniendo en cuenta ya la posible contaminación de la empresa. Entonces ahí comienza, a partir del 2009, la organización de los vecinos y las demandas judiciales contra la empresa, ¿no? Así que, digamos, desde el año 2009 se podemos observar e identificar las distintas instancias judiciales también de los vecinos contra la empresa, ¿no? ¿Con este acampe que están realizando ahora obtuvieron alguna respuesta por parte de las autoridades municipales? No, solo acercamientos de subsecretarios de gobiernos locales, donde, bueno, se acercaban al acampe primero en Virrey del Pino y luego a San Justo, como asombrado y desconociendo de la problemática, ¿no? Acercándose para ver qué es lo que pasaba en Virrey del Pino, cuáles eran las demandas, sorprendiéndose de algunas enfermedades, pero esas han sido las únicas respuestas de autoridades locales. Sí, ayer se tuvo una audiencia que tuvo, por los resultados, tuvo más un carácter simbólico, donde desde el juez Rodríguez tuvo una actitud como de mediación entre los vecinos y la empresa, algo totalmente ilógico, ¿no? Un juez que tiene que impartir justicia, pone a los vecinos, porque bien lo decían los vecinos, parecía una reunión de consorcio donde les decía, bueno, arreglen ustedes el tema entre las partes, entre Claucol y la empresa. La empresa contó un equipo técnico y de abogados y de peritos contra pobres vecinos, que son real. Susana Aranda, por ejemplo, una de las referentes, ella siempre lo dice, yo no soy política, yo soy costurera. Soy una costurera que nunca militó y que se tuvo que recontraformar y técnicamente y políticamente para enfrentar a esta empresa y a todos los engranajes que sostienen la contaminación de Virrey del Pino. Cristian, mencionabas recién a Susana. En primer lugar, bueno, saber también cómo está de salud, porque lleva ya varios días de huelga de hambre, pero además también tuvimos conocimiento que en el mes de septiembre Susana fue interceptada por dos hombres armados en la calle que la obligaron a tragarse 2 pilas y el objeto de esta amenaza era que termine con las denuncias para con la empresa. Saber, bueno, en principio, cómo está Susana y qué pasó después de este ataque. Bien, mira, Susana está muy débil, ¿eh? Está muy débil. Ella ya hace más de 20 días que no come nada sólido. Estuvo una semana haciendo huelga seca, ¿no? Sin tomar agua, pero esto fue, ella cortó esta medida como muestra de buena voluntad frente a esta reunión que tuvimos ayer, pero sigue con la huelga de hambre, está muy débil, es una señora grande aparte, ¿no? Que tiene otras afecciones, así que no están tomando medicamentos, sus medicamentos correspondientes, porque obviamente tiene el estómago vacío, hoy sí se la ve débil. Nosotros desde el colectivo de comunicación Matanza Viva hicimos un seguimiento casi diario desde hace 3 semanas, donde entrevistábamos a Susana y a los vecinos, y ahí notoriamente se le ve a Susana como más gordita, más regordeta, y hoy la vemos y está realmente consumida, ¿no? Y bueno, vos me decías de esto que fue, digamos, logró tener repercusión de los medios, no solamente alternativos, sino que nacionales, ¿no? Con este hecho de cuando a ella le hicieron tragar 2 pilas, ¿no? Pero esta fue en realidad una parte de una lista de amenazas que, por ejemplo, los vecinos y Susana tienen más de 15 denuncias hechas en la fiscalía por amenazas, ¿no? De punteros que responden a Claucol y a la anterior gestión nacional y municipal, ¿no? Y pero de hecho a Susana la han secuestrado en autos, la han llevado a pasear, y a los vecinos, a veces los vecinos cuando se van a trabajar, parece que van a ser robados, y a veces mismos vecinos han dicho, pensé que me querían robar, pero era para apretarme, ¿no? Y bueno, esa situación, ese tipo de represión la viven cotidianamente los vecinos, porque siempre la intención de Claucol y del Estado fue que esta olla no se destape, ¿no? Virrey del Pi, el barrio, las Mercedes de Virrey del Pino, está casi ahí descolgándose de la Matanza, ¿no? Está en el fondo de la Matanza, en el kilómetro 43, 44, ahí al lado de las Mercedes-Benz, y de la fábrica Mercedes-Benz, ¿no? Y está muy alejado. Entonces siempre fue una clara decisión esa del Estado y de la empresa que este tema no salga a la luz. Y bueno, cuando nos comenzamos a acercarnos a la cuestión Claucol, siempre la intención fue esta, lograr mediatizar por lo menos localmente para blindar a los vecinos y bueno, para generar discusión y que el tema Claucol, como está pasando ahora, ¿no? Empieza a estar dentro de la agenda local y de algunos medios nacionales, porque también, ¿no? Como veníamos hablando con distintos compas y distintos medios, ¿no? Uno como militante conoce problemáticas socioambientales de la región, ¿no? De Argentina, de Latinoamérica, y el nivel de contaminación, ¿no? De distintas o fábricas o mineras o no o el agronegocio, pero lo de Claucol, el nivel de mortalidad que ha generado en el barrio, no lo he visto, es dantesco. Cristian, ¿qué produce Claucol? Es decir, ¿cuáles son los elementos que se producen ahí que generan la contaminación? Bien, Claucol, vieron cuando no uno tiene que pegar cerámica, yo también usamos ese ejemplo, ¿no? Usa un pegamento para pegar azulejos, cerámica. Bueno, ese es uno puede ir a cualquier ferretería o a cualquier centro comercial y compra una bolsa de Claucol. Además, Claucol fabrica pastinas, ¿no? Para los azulejos y otros revestimientos, pinturas también, antihongos. Y la fábrica lo que genera, el funcionamiento constante de la fábrica en el barrio y, bueno, y la fabricación de estos productos, lo que genera es un material particulado que sale por unas chimeneas, ¿no? En la fábrica. Ese material particulado, casi invisible, está en el aire, ¿no? Y, bueno, la fábrica está metida dentro de un barrio, no está sobre la Ruta 3, sino que está pegadita a la Mercedes-Benz, pero 5 cuadras para dentro del barrio, ¿no? Y, bueno, tiene unas chimeneas, como les decía, que lanzan un material particulado. Ese material particulado tiene distintos metales pesados, tiene fungicidas y tiene otros compuestos que son terribles. Muchos compas, muchos compañeros, compañeras que iban al acampe en Virrey del Pino, a los 5 minutos que estaban en el acampe les empezaba a picar el ojo, los ojos, les comenzaba a picar las gargantas o la piel, y es tan agresivo que ni siquiera los compas que se acercaban entendían, no puede ser que me esté picando todo porque recién llego. Bueno, a esa exposición están los vecinos hace años, y por eso el nivel de mortalidad que les decía es tan grave, es tan dantesco, ¿no? Cristian, mencionabas recién la presencia de punteros políticos en este, digamos, escenario que se desarrolla desde 2009, en el cual ni por parte del poder político ni por parte de la justicia hay respuesta frente a la demanda de los vecinos y de las vecinas del barrio. ¿Qué es lo que pasa ahí a nivel político en el territorio, en el barrio? En este barrio podemos ver, me parece, lo que uno, ¿no? Quien nos tomamos el colectivo para salir a todos los días y quien sufrimos la presencia de la policía, liberando zonas o haciendo su negocio. Vemos lo que vemos en este barrio, lo que vemos cotidianamente, ¿no? El trabajo de los punteros para dividir el barrio, porque es literal esto, el barrio está dividido, porque uno, bueno, uno cuenta este contexto y dice, bueno, el barrio está en pie de guerra, ¿no? Y no es así tampoco, porque al barrio lo han comprado, digo, a muchos vecinos que tienen hijos fallecidos o trasplantados, Claucol y el municipio literalmente los ha comprado con dinero, con autos. Incluso el barrio Las Mercedes es un barrio muy particular porque es un barrio de 10 manzanas, ¿no? De 2 por 5 a nivel manzanas, ¿no? Un radio de 2 manzanas por 5 de largo. Está como encajonado este barrio, ¿no? Y este barrio en el centro tiene una sociedad de fomento, la cual los vecinos, los sobrevivientes, como Susana Aranda también, fueron los que fundaron esta sociedad de fomento para el barrio. Hoy esa sociedad de fomento es como una base de Claucol, donde se generan ahí reuniones, donde se hacen capacitaciones, donde la regentean punteros, ¿sí? Punteros. Y por otro lado, la fuerza la ejerce también Barras Bravas, ¿sí? Del Club Almirante Brown, que también ellos mismos se reconocen como punteros políticos, o sea, como referentes de punteros, digamos, a nivel PJ. O sea que por eso también se entiende el nivel de represión que hay dentro del barrio, ¿no? Y es un barrio muy chiquito, ese es el tema. Entonces, cada vecino está identificado, ¿no? Uh-huh. Por ahí también se entiende esto, ¿no? Uno por ahí pensaría, el barrio está en pie de guerra, y no, es así, son muy pocos los vecinos que quedan, son muy pocos los vecinos que están involucrados, y bueno, la otra parte del barrio descree que Claucol contamine, y hay vecinos que tienen hijos fallecidos, no uno, sino varios hijos fallecidos, y que no. Bueno, se ha hecho un trabajo muy fino de parte de la empresa y de parte del Estado ahí para que el barrio esté dividido, ¿no? Cristian, ¿pienso la posible articulación incluso con los trabajadores de Claucol que están expuestos a la misma contaminación que los vecinos, yendo todos los días a la planta? ¿Allí se ha dado algún tipo de diálogo con los laburantes? Mira, lo que sucede es que los trabajadores no están recontra precarizados, tienen en principio experta RT Seguros, que antes era la Caja Seguros, ¿no? La Caja RT, ¿no? Y es los registran sobre la hora cuando tienen algún accidente, pero están, imagínate que el barrio está expuesto a este material particulado que está en el aire, ¿no? Bueno, los trabajadores muchísimo más, y los trabajadores de la Claucol, de la Parex, la mayoría tienen contratos temporales. Susana puntualmente, ella tiene un registro, ¿no? Ella ha charlado con algunos trabajadores, pero lo que sucede es que ahí nadie se llega a jubilarse. Son todos trabajadores jovencitos, que te decía, tienen un contratos temporarios. Hay algunos trabajadores sobrevivientes que han sido del barrio, ¿no? Pero bueno, la mayoría no son del barrio, pero ahí sí hay un trabajador sobreviviente que también está enfermo, está muy enfermo, que estuvo expuesto a la contaminación, ¿no? Pero bueno, también eso es bastante complejo, usted está ya lleno de particularidades, ¿no? Porque, como te decía, ningún trabajador llega a jubilarse ahí dentro, porque muchísimos trabajadores ahí terminan muy enfermos y con el periplo, viste, de cómo atenderse, porque también, la salud, por lo menos Matancera, como en otros lados, está totalmente destruida y vaciada, ¿no? La salud pública. Entonces, decimos que los vecinos están contaminados, envenenados, no tienen recursos para pagar toxicólogos o irse a hospitales privados, porque la salud acá pública no existe, ¿viste? Entonces termina yendo a hospitales de la ciudad de Buenos Aires o de Cañuelas incluso, más para afuera, ¿no?, del conurbano. Cristian, ¿hay situaciones similares en otros barrios de La Matanza producto de la actividad industrial en el partido, que sabemos que es muy grande, pero bueno, evidentemente el control no está llegando a toda la parte del territorio como debiera ser? Sí, mira, y bueno, sí, para contextualizar un poco, digo, esa parte de Virrey del Pino es una zona industrial también, ahí muy cerca de Claucol tenemos la empresa Arroba Farm, que trabaja compuestos químicos, tenemos una fábrica de levadura, que es la Safre, tenemos varias empresas que también generan un olor nauseabundo, que uno no puede ni siquiera respirar, ¿no? Que uno se descompone, literalmente. Uno, cuando también compas que iban a apoyar el acampe, cuando se volvían y salían a Ruta 3, se descomponían por el olor que generaban otras fábricas ahí cerca, ¿no? Y bueno, sí está el material particulado y los metales pesados sí están relacionados directamente con la contaminación de Claucol, pero seguramente hay otras empresas que también son contaminantes, como en González Catán tenemos el segundo relleno sanitario, mal llamado relleno sanitario más grande del país, después de Norte 3, ¿no? Allá en José León Suárez, y también ahí los vecinos vienen, la asamblea de autoconvocados contra la SAMSE, hace más de una década que vienen dando la pelea ahí contra también el relleno este, ¿no? Que también ha generado cáncer, leucemia, distintas enfermedades, y ha contaminado el agua y los acuíferos, ¿no? Los ríos subterráneos, los jugos de la basura también, como también Claucol ha contaminado el agua. SEANSE ha hecho más o menos ese mismo trabajo, solamente que creo que me parece que lo de SEANSE también es grave porque ha contaminado hasta creo que el tercer acuífero, el tercer, digamos, río subterráneo, cuál es más profundo y más largo, porque recorre gran parte de la provincia de Buenos Aires. Entonces los jugos de la basura, que también tiene desechos industriales, han contaminado estos ríos, ¿no? Entonces, lo que sucede también en Matanza y en Virrey del Pino es que no existe agua potable. Entonces, el vecino termina también tomando agua con metales pesados, ¿no? Uh-huh. Así que ese más o menos es un poco el panorama, la situación socioambiental de la última parte, o el tercer cordón, digamos, productivo de alguna forma de lo que es Matanza o el conurbano. Al SEAMSE se le suma también, ya que comentabas, la construcción de un parque ecológico, ¿no? Donde invitan a las familias a poder disfrutar de todo lo que hacen por la naturaleza al lado del basurero más grande, donde va a parar toda la basura de la capital y de gran parte del conurbano. Al lado hacen el parque temático, cosa que un poco vemos como modus operandi de varias de estas empresas, ¿no? Lo vemos hasta con las megamineras, lo hemos visto con los pinos hace poco, charlando de lo que ocurre en la provincia de Misiones, e incluso con esta política de Claucol de ir comprando vecinos, comprando discursos mediante distintos regalitos que van llevando. Cristian, queríamos preguntarte por las causas judiciales contra Claucol, si se ha hecho la denuncia en la provincia, y qué pasa con las causas cuando se denuncia la contaminación. Sí, hay varias causas iniciadas, ¿no? Hay demandas colectivas, demandas individuales, como te... Se ha cortado la comunicación con Cristian Corbalán del grupo de comunicación Matanza Viva, que viene siguiendo esta lucha de los vecinos contra Claucol. Estamos hablando del barrio Las Mercedes de Virrey del Pino en el partido de La Matanza. Desde el año 2009 vienen llevando adelante la denuncia y hace un tiempo que están llevando adelante también una acampe. Allí una de las referentes es Susana Aranda, que se encuentra en una huelga de hambre desde el 30 de octubre. Cristian, te preguntábamos por las causas judiciales. Bueno, te decía, ¿no?, que entendiendo desde esto de que el barrio está bastante dividido, hubo muchas demandas colectivas e individuales, ¿viste? Que en principio la tuvo el juez Sala, que entendió en las causas, en las demandas, pero no, el juez ordenó que Acumar haga los análisis. De hecho, mirá, hay un dato que es un dato que es clave. Acumar, por orden del juez Sala, ¿no?, Acumar hizo 80 análisis de sangre a distintos chicos no mayores de 3 años, ¿no? Digamos, tomó 80 muestras, ¿no? En esas 80 muestras de chicos de ahí del barrio, el 100% encontraron altos niveles de metales pesados en la sangre, ¿no? Y esto está registrado y hizo el análisis de Acumar. Bueno, todo esto fue desestimado porque se entendió que son valores dentro de los, digamos, está dentro de los valores lógicos o estándar que se pueden esperar dentro de un barrio contextualizado, en un crecimiento, un desarrollo industrial. Pero también estos parámetros en normativas internacionales están total, o sea, serían alarmantes, ¿no? Bueno, acá no lo es. Pero bueno, más allá de eso, digo, en esos 80 muestras que se hicieron de 80 chicos, no mayores de 3 años, ¿no? Porque, o sea, si uno se lo tiene que hacer a una persona mayor, no encontraría, no sé qué encontraría en la sangre, pero en el 100% de los casos se encontraron altos niveles de metales pesados en la sangre. Por eso hay un relevamiento que hicieron los vecinos, porque es fácil hacer un relevamiento ahí también, porque es un barrio, como les decía, de 10 manzanas, ¿no? Claro. Hay más de 150 muertos, tantos fallecidos y tantos enfermos hoy, ¿no? Pero eso está identificado y está relacionado directamente con el material particulado que tira Claucol, ¿no? Pero bueno, sí, hay causas iniciadas, pero los vecinos en principio han creído en la justicia y en todas las instancias judiciales, pero hoy están descreídos totalmente y están asistiendo a distintas instancias a las cuales son convocados, pero descreyendo de todo eso, porque saben que Claucol no funcionaría sin la complicidad política, judicial y económica. Eso hoy lo tienen claro, ¿no? Uh-huh. Y entonces su lucha hoy ya no pasa por lo judicial, por lo legal, sino que pasa por esto que ha iniciado Susana y la asamblea, ¿no? De una huelga de hambre, llevar la lucha al patio del municipio y llevar una lucha directa en la que estamos agrediendo, porque somos conscientes que nuestra medida es agresiva contra el municipio, contra la empresa, y Susana también entiende que no le queda otra. Ella ya lo manifestó varias veces. Ella prefiere morir luchando directamente en su casa esperando algún fallo judicial, como muchos vecinos les ha pasado, amigos, ¿no? Que hoy no están y hace meses fallecieron esperando una quimioterapia. Ella lo tiene claro todo el tiempo, esto no es un capricho, si bien hasta y lo podemos expresar, nosotros no compartimos la decisión de ella de hoy seguir con la huelga de hambre, no en esta instancia, pero estamos porque la entendemos, la respetamos y compartimos ese dolor. Ella entiende que le queda la última bala, digamos, y así que ahí estamos tratando de coordinar con distintos espacios sociales, políticos. Sabemos que también, ¿no?, hay espacios que tienen su lógica y su agenda, ¿no? Pero bueno, seguimos confiando en los que estamos, en los espacios sociales, culturales, colectivos, ¿no? Que no están lejos de una agenda electoral, lejos de la agenda mediática y el show de la tele, y estamos poniendo acá el cuerpo, ¿no? Y sabemos que esto es una batalla contra una multinacional y va a depender mucho de nuestra capacidad organizativa, ¿no? Del apoyo también, ¿no? De que se siga sumando gente, docentes, uh-huh, la comunidad, el campo popular. Y bueno, ahí en eso estamos, ¿no? Es un tema bastante complejo que lo vivimos día a día, semana a semana. Uno puede plantear estrategias de lucha, pero Susana realmente le queda, si sigue con esta postura, le va a quedar poco tiempo, y eso lo sabemos. Y eso lo sabe el municipio, lo saben las autoridades, pero lo único que recibimos son palmaditas de parte del municipio y preocupaciones muy simbólicas. Te agradecemos este contacto y estaremos obviamente atentos a la lucha allá en La Matanza y que se siga generando la visibilidad posible de lo que ocurre con Claucol allí en el barrio Las Mercedes. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo grande y bueno, gracias por el espacio. Cristian Corbalán es integrante del colectivo Matanza Viva, un colectivo de comunicación que viene difundiendo cómo Claucol mata en este barrio Las Mercedes, un barrio de 10 manzanas con altísimos porcentajes de cáncer, de mortalidad, por lo que significa la producción allí. Susana Aranda está acampando frente al municipio de La Matanza desde el 30 de octubre, está muy débil por lo que nos cuenta Cristian, y lo que vemos es un botón de muestra tremendo del funcionamiento del mundo, ¿no? Y aquí vemos cuando aparece toda esta cuestión de la lluvia de inversiones y demás. Bueno, acá tienen una empresa francesa que seguramente en otras partes del mundo encuentra más controles, aquí encuentra el lugar donde puede instalarse sin ningún tipo de control, contaminando a diestra y siniestra, asociándose con una firma acá, comprándose a los vecinos, contratando patotas, comprándose el centro comunitario y barrial que los propios vecinos fundaron para quitarle legitimidad un poco a la lucha de estos vecinos que sí se animan todavía a seguir denunciando que Claucol mata. Y contando además con el poder político, avalando y respaldando en sus diferentes gestiones este accionar, no solamente por parte de la contaminación, sino también de los aprietes, como hemos mencionado, el ataque que sufrió en el mes de septiembre Susana Aranda en el barrio Las Mercedes. 11 de la mañana, 2 minutos, en un rato, Clean Amen en La Mar en Coche.